La caverna y todo lo que en ella se encuentra es una representación de la realidad que captamos a través de nuestros sentidos.